A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Hoy presentaremos a la orquesta típica Victoria. Victoria es una joven orquesta surgida a fines de los años 90. En la actualidad cumple con un calendario de presentaciones tanto en Argentina, su patria, como en el extranjero. La orquesta está constituida por 13 integrantes, con un promedio de edad de 35 años entre hombres y mujeres. La Orquesta Victoria trabaja sobre la herencia musical de los últimos grandes directores, como Piazzolla, Pugliese, pero más sobre Horacio Salgán, acentuando el arreglo orquestal, incluyendo acentos del barroco y renacentistas y de la música impresionista francesa de principios del siglo XX. Un interesante arreglo sobre este tango de Juan Carlos Cobian, primeramente, La casita de mis viejos. Pudimos notar la inclusión del clarón, clarinete bajo, al igual que lo hizo Salgán en su orquesta, lo que sirve como vehículo de enlace tonal entre los bandoneones y las cuerdas. En la continuación, un tango del violinista Alfredo Gobi en el arreglo de Orquesta Victoria, El Andariego. Thank you. presente CD está tomado de una presentación en vivo de esta orquesta en el Café Vinilo de Buenos Aires. Podemos notar el predominio de las cuerdas de la Orquesta Victoria, integrados por Maritza Pacheco, Alexi Musetov, Mariuji Orghino, Ernestina Inveninato en violines, Andrés Holzman en viola, Agustín Schelkerman en cello, Hernán Cuadrado en el contrabajo, en el piano Alejandro Dragó y arreglos, dirección. Pablo Pecci está en el clarón y en los bandoneones Hugo Satorre y Cheche Ordóñez, dos cantantes para la orquesta, Ariel Berenín y Agustín Fuentes. Este último nos canta este tango de Mariano Mores y José María Contursi, Grisel. De tu grisel, me me dijiste al besarte, el Cristo aquel. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé. Resulta novedoso, además de colocar a los dos cantantes en la interpretación de algunos conocidos tangos, que en esta forma destacan como si fueran dos instrumentos solistas en la melodía, mientras las cuerdas aparecen en las armonías en una forma muy personal y original de la orquesta. Escuchemos a Ariel Baranín y Agustín Fuentes compartiendo este tango de Gardel y Lepera, Arrabal Amargo. Con quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mis viejas madres. Para el siguiente tema, primeramente el cantante Ariel Barenín se dirige al público del Café Vinilo, presentando el siguiente tango de la obra de Enrique Santos Discépolo, Canción Desesperada. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos aquí una vez más a la milonga del Café Vinilo, Orquesta Victoria con todos ustedes. ¿Cómo le está pasando? ¿Bien? Ustedes saben que están hoy mismo, señoras y señores, están siendo presencia de un acto histórico para la orquesta. La orquesta graba su disco en vivo. ¿Y qué más queremos si estamos grabando un disco en vivo que un público agitador? A ver, señoras y señores. Bueno, muchachos, de la CGT, tranquilos, tranquilos. Señoras y señores, esto continúa así. Canción desesperada. Soy una canción desesperada. Ojalá enloquecida el dormir. Por tu amor, mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar si es volcar sin sentidos los sueños al mar? Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos e intenta llorar. Yo pregunto por qué, si por qué me enseñaron a amar, si al amar me mandaban mi amor. Por la cruz de dar estaba Dios cuando te fuiste. ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo dando su amor. ¿Quién le hace creer otros destinos? ¿Quién deshace así tanta ilusión? Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar si es volcar sin sentidos los sueños al mar? Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos e invita a llorar. Yo pregunto por qué, si porque me enseñé a amar, si al amar te faltaba mi amor. Por la tarde de dar Despedimos a la Orquesta Victoria cuando nos hace oír este especial arreglo de la orquesta para el tango de Francisco Canaro, La Tablada. En 7 días más, si Dios quiere, saldremos al encuentro de otro artista de la nueva generación del tango en Buenos Aires y otros rincones del mundo. Gracias por su compañía al programa. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango. Programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.